contaré. En ti mi gozo siempre estará, mi corazón en ti vivirá. Porque juzgas con verdad, tú me llenas de piedad. Oh, mi Dios, mi defensor, en tus brazos hallo amor. Protector, tiemblan los malos ante tu voz, pero el justo canta hoy. Tu justicia brilla sin cesar, tú al oprimido vas a salvar, nunca te olvides. Jamás el enemigo huye ante ti, tu amor eterno vive en mí. Tu justicia brilla sin cesar, tú al oprimido vas a salvar.